Muy buenos días, queridos oyentes de nuestra radio. Somos Lucía, Isabel y Daniel, y le damos la bienvenida a un nuevo programa hecho con mucha ilusión desde nuestro cole. Un espacio donde compartimos noticias, cultura, idioma, curiosidades y consejos útiles. Hoy os traemos un programa cargado de energía. Hablaremos de las últimas noticias del colegio, leeremos una poesía sobre la amistad, aprenderemos una nueva expresión en inglés, descubriremos datos curiosos, conoceremos el santoral, explicaremos un refrán popular y terminaremos con un consejo para cuidar la mente. Así que no os mováis, la radio comienza ya. Esta semana nuestro cole ha estado lleno de actividades emocionantes. El pasado 29 de octubre, el alumnado de primero a cuarto de primaria del Colegio Sagrado Corazón disfrutó de una salida educativa a la exposición de Playmobil, organizada por la Fundación López Mariscal. Durante la visita, los niños y niñas pudieron admirar impresionantes maquetas y escenas construidas con las populares figuras de Playmobil. La actividad despertó su curiosidad, fomentó la observación y permitió aprender de una forma lúdica y divertida. Además de disfrutar del recorrido, el alumnado compartió momentos de convivencia, reforzando valores como el respeto, la cooperación y la ilusión por descubrir. Desde el colegio agradecemos a la Fundación López Mariscal su acogida y su continua labor en favor de la educación y la cultura en nuestra localidad. Nuestro cole celebró el pasado viernes 31 de octubre el Día de Todos los Santos, con una jornada muy especial, llena de actividades que fomentaron la fe, la gratitud y la convivencia entre todo el alumnado, desde infantil hasta secundaria. En educación infantil, los más pequeños compartieron un desayuno y elaboraron un precioso ángel. En primaria, el alumnado disfrutó de distintas actividades como el bingo de los santos, la dinámica de rombar miedo para aprender a dejarse iluminar por la luz y la elaboración de un rosario para orar con sencillez y confianza. Por su parte, en secundaria se celebró la ceremonia Héroes de Corazón, en la que los estudiantes encendieron una vela y guardaron un momento de silencio en recuerdo agradecido a todas las personas que han dejado huellas en sus vidas. Esta actividad sirvió también para reflexionar sobre el verdadero significado de ser héroe, amar, servir y acompañar. Desde el centro se agradeció la colaboración de todas las familias por su implicación y por seguir construyendo junto al profesorado una comunidad educativa que enseña desde el corazón. Y nos vamos con otra noticia. El próximo lunes 10 de noviembre, el alumnado de tercero de primaria del Colegio Sagrado Corazón disfrutará de una excursión a Liguerón. Esta salida tan esperada se realiza como premio obtenido el pasado curso en el concurso del medio ambiente, en reconocimiento a su esfuerzo, creatividad y compromiso con el cuidado del entorno. Durante la jornada, los niños y niñas vivirán una experiencia en contacto con la naturaleza, participando en actividades al aire libre, que fomentan el respeto y la responsabilidad hacia el medio ambiente. Desde el colegio, felicitamos nuevamente al grupo por ese merecido premio y les deseamos un día lleno de aprendizaje, convivencia y diversión. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaetón con tacones rojos y me pone a bailar, la que me hace llorar, la que me hace sufrir, pero no paro de amar, porque me hizo sentir que gané la lotería. Antes ella no sabía que alguien podía amarme así. En la sección de entrevista tenemos con nosotros a Antonio Medina Izquierdo, alumno de cuarto de la ESO, que ha sido seleccionado entre más de un centenar de participantes de la provincia de Cádiz para formar parte del programa Piensa como un Olímpico, de la Universidad de Cádiz. En esa entrevista nos cuenta cómo recibió la noticia y qué espera de esta nueva experiencia matemática. Hola Antonio, estamos muy contentos de poder entrevistarte. Muchas gracias por venir. A continuación voy a hacerte una serie de preguntas. Hola, estoy muy contento de estar aquí y muchas gracias por haberme invitado. ¿Cómo te sentiste al saber que habías sido seleccionado para el programa Piensa como un Olímpico? Pues la verdad me hizo muchísima ilusión. Cuando supe que había sido uno de los 30 elegidos entre más de 100 estudiantes, no me lo podía ni creer. Es una gran oportunidad para aprender y compartir con otros compañeros que también disfrutan de las matemáticas. ¿Qué te movió a participar en esta iniciativa? Pues a mí siempre me ha gustado proponerme retos difíciles. Y para mí las matemáticas son justamente eso, una forma de pensar, de encontrar soluciones donde otros ven solamente números. Cuando mi profesora nos habló del programa, supe que quería mejorar y aprender más. Me pareció una forma genial de aprender cosas nuevas y ponerme a prueba para ver lo que sabía o no sabía. ¿Qué esperas aprender en los talleres de la Universidad de Cádiz? Pues me gustaría descubrir nuevas formas de resolver problemas, conocer técnicas más avanzadas y, sobre todo, disfrutar las matemáticas desde un punto de vista diferente al de la clase. También tengo muchas ganas de conocer a otros estudiantes con la misma pasión. Seguro que aprendemos mucho los unos de los otros. El programa busca fomentar el talento preuniversitario en matemáticas. ¿Te gustaría seguir un camino relacionado con esta materia en el futuro? La verdad es que sí. Me encanta todo lo que tenga que ver con el razonamiento lógico, la ciencia y la tecnología. Aún no tengo claro qué voy a estudiar, pero sé que las matemáticas estarán presentes de alguna manera en mi futuro. ¿Qué le dirías a otros compañeros que creen que las matemáticas son difíciles o aburridas? Pues que no se rindan, lo más importante, ya que a veces las matemáticas pueden parecer un poco complicadas, pero cuando entiendes lo que hay detrás, se vuelven muy, muy interesantes. Resolver un problema después de intentarlo varias veces te da una satisfacción enorme. Además, entender las matemáticas te ayuda a pensar mejor, incluso fuera del instituto. ¿Qué significa para ti pensar como un olímpico? Pues para mí significa no rendirse ante los retos, disfrutar del proceso, de buscar soluciones y aprender de los errores. No se trata solo de sacar buenos resultados, sino de desarrollar una forma de pensar más analítica y creativa. Eso ha sido todo. De nuevo, muchas gracias por estar aquí. Te deseamos un feliz fin de semana. Muchas gracias a vosotros. Me ha encantado poder responder a todas vuestras preguntas y poder contar mi experiencia. En nuestra sección literaria de hoy compartimos una poesía dedicada a la amistad. Amigo, quien tiene la mano cuando el camino se nubla, quien ríe contigo al sol y te escucha cuando duda. No importa el tiempo o la distancia, ni si el viento sopla fuerte, la amistad es el faro que alumbra en cualquier suerte. Un poema que nos recuerda la importancia de cuidar y valorar a nuestros amigos, esos tesoros que hacen los días más felices. Like one, two, three, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you. Like four, three, two, and you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. La frase de la semana en inglés es Practice makes perfect. Se usa para decir que cuanto más practiques algo, mejor lo harás. Por ejemplo, If you play the guitar every day, you will get better. Practice makes perfect. Anímate a repetirla y a ponerla en práctica en clase. I'm in love with your body. I'm in love with your body. First day, but you and me are thrifty, so go all you can eat, fill up your bag and I fill up the plate. Vamos ahora con algunas curiosidades que seguro sorprenderán. Nos las van a contar Manuel de primero, Candela de segundo, Sara de tercero y Alejandro de cuarto de la ESO. El corazón humano puede seguir latiendo durante unos segundos incluso fuera del cuerpo. Las abejas pueden reconocer rostros humanos. Las jirafas no tienen cuerdas vocales. Los delfines se ponen nombres entre ellos para comunicarse. Esta semana recordamos algunos santos importantes. 7 de noviembre, San Ernesto, San Willibrordo, San Atenodoro, San Amaranto David y San Prosdócimo. 8 de noviembre, San Diosdado, 9 de noviembre, Nuestra Señora de la Almudena. 10 de noviembre, San Nicolás de Bari y San Andrés Avelino. 11 de noviembre, San León Magno, San Martín de Tours y San Menas. 12 de noviembre, San Diego de Alcalá. 13 de noviembre, Santa Nata y San Leandro. 14 de noviembre, San José Pignatelli, Santa Deltrudis, San Serapio, San Alberico y Santa Gertrudis. Cada uno nos recuerda valores como la fe, la generosidad y el amor hacia los demás. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse. El refrán de esta semana es: quien madruga, Dios me ayuda. Significa que quien se esfuerza y se organiza temprano suele tener más éxito. Por ejemplo, si estudias con tiempo antes de un examen, te saldrá mejor. Hoy, nuestros consejos se centran en cuidar la mente. 1. Haz pausa y respira. Un minuto de calma ayuda a concentrarte. 2. Desconecta del móvil. Un rato cada día. 3. Habla con alguien, si te sientes preocupado o triste. Recordemos que cuidar la salud mental es tan importante como cuidar el cuerpo. Y así cerramos nuestro programa de hoy. Gracias por escucharnos y por acompañarnos una semana más. Hay personas que saltan contigo, llena el aire, te salvan. Hay personas por las que persigo mi sueño y mi gana. Hay personas que son gravedad, la necesidad, mis pies en el suelo. Porque a quien no le gusta volar, pero hay que saber dónde va primero. Hay personas que son un pilar y empiezan a alumbrar si se derrumba el cielo. Cuando pienses que se acaba, piensa en tu persona y grita: qué bueno que llegaste a mi vida, aunque no hace falta que lo diga. Viniste para librarme de pesadillas, cuando vuelvan quieren tu compañía. Qué bueno que llegaste a mi vida, y perdón que me repita, con tu forma de amar carga mi energía, tú eres mi persona. Persona que camina por mis planes. Cuando pienses que se acaba, piensa en tu persona y grita: qué bueno que llegaste a mi vida, aunque no hace falta que lo diga. Viniste para librarme de pesadillas, cuando vuelven quieren tu compañía. Qué bueno que llegaste a mi vida, y perdón que me repita, con tu forma de amar carga mi energía, tú eres mi persona. Conmigo. Qué bueno que llegaste a mi vida, aunque no hace falta que lo diga. Viniste para librarme de pesadillas cuando vuelve y quiere en tu compañía. Qué bueno que llegaste a mi vida y perdón que me repita. Con tu forma de amar cargas mi energía. Tú eres mi persona. Bueno, nos despedimos ya, queridos radio oyentes. Esperamos que os haya gustado y el próximo programa más y mejor.